borda sueño en mangas de camisa y recoge el ruedo de la tarde con un sol de jean en su sonrisa. Lleva 9 meses de ilusiones con mi amor preñado cada día y un bidón de estrellas anunciando que ha de ser pronto mujer paría. Y es que tengo la sospecha de que vas a dar a luz. Recorte y tela se disfraza como lágrima que cae al río. No te apures, corazón baldío, cual el vientre y que se abran los mares. Que la vida duele, es ley de madre, pero el fruto olvida lo sufrido. Y es que tengo la sospecha de que vas a dar a luz. We'll be right back.